surrealista, onomatopeya, aliperbatón, conducción arbórea, lengua, abra, palabra, palabra, abra palabra. Aguda sal. Cuando desembocan los caminos oscuros, en un amanecer de agua, de orilla y de salitre, cuando por su puerta cotidiana el tiempo se derrama en mansos vuelos marinos y reparte las veredas del día en infinitas garzas, a la hora en que los pescadores arriban de la noche con pedazos de sol para el sustento. Yo te veo, ensimismada en tus gaviotas, recorriendo la larga música sulfurosa del viento, recomenzando tus fatigosas redes para pescar sonrisas que luego nos regalas. Porque desde tus pies sube la sal hasta tus ojos. Desde tus pies agrietados, hartos de salitre, viejos de quemaduras y pasos comerciantes. Porque en tus ojos anda la luna repitiendo su muerte en mareas de sal. En mareas de sal. En planicies de sal. En sal. En sal. Vamos a construirte la hierba que te falta, los árboles que te faltan, los pájaros que te faltan, el viento, el fin, la lluvia. Cuando murieron los abuelos, tu corazón era una lluvia incesante de golondrinas. Bajaste entonces de tus días octubres hasta el dolor abierto de septiembre a derramarte toda sal en un charco de espejos empañados. Era tu voz, vaivén de olas como campanadas. Era tu voz. Era tu voz. Agonía de costa, resquebrajándose en el acantilado de todos los noviembres. Y tu frente estalló con toda su vocación de playa incendiada, desde donde sus arenas de fuego caían en tu piel y te convertían en un mar de calor convulsionándose. Aguda sal. Llaga de arpones calientes que nos dejó en las venas su terrible semilla afilada. No hubo compasión de nadie. Acudimos a tus brazos a incendiarnos contigo, a estar contigo, acumulados en tu luz lentísima de peces. Estuvimos contigo hasta que el sudor dejó de crepitar. Todos queremos estar contigo. Siempre. Todos. Estar contigo. Letras bronceadas por soles contemporáneos. Poemas con ritmo. Vaivén de palmeras. Joaquín Vázquez Aguilar, Quincho. Cabeza de Toro, municipio de Tonalá, Chiapas. Abra. Palabra. Palabra.